Hola, soy Gustavo García y les doy la bienvenida a este módulo 2 sobre las teorías del aprendizaje en educación a distancia. Realizaremos un breve recorrido histórico sobre las principales teorías que fundamentaron el aprendizaje. La primera teoría elaborada sobre el aprendizaje se la debemos a Platón. Para Platón, el conocimiento es siempre la sombra, el reflejo de unas ideas que constituyen nuestra racionalidad. De esta forma, según el planteamiento platónico, el aprendizaje tiene una función muy limitada. En realidad, más que aprender, lo que podemos hacer es reflexionar y usar la razón para descubrir esos conocimientos innatos que están dentro de nosotros. Las teorías contemporáneas, racionalistas, heredadas de este enfoque, como las de Fodor o Chomsky, vienen a insistir en la irrelevancia del aprendizaje como proceso psicológico. El empirismo, fundado supuestamente por Aristóteles, se ubica en el polo opuesto del racionalismo. Aprendemos mediante leyes de asociación que Aristóteles formuló a través de los efectos de la contigüidad, la similitud y el contraste. Se basa en dos supuestos básicos. La realidad se concibe como algo externo a nosotros y la forma de adquirir este conocimiento de la realidad se produce mediante mecanismos de asociación. Los planteamientos conductistas aplicados a la educación han sido consecuentes con esta concepción del conocimiento como realidad objetiva. La formación se produce bajo un proceso sistemático de la enseñanza basado en la transmisión de pequeñas unidades de información secuenciadas a partir de niveles de complejidad. Aunque las teorías del procesamiento de la información también se fundamentan en principios asociativos, su visión del conocimiento es diferente al planteamiento empirista. Se considera a Descartes como el antecedente filosófico de las teorías del procesamiento de la información por sus creencias en el carácter central del pensamiento matemático. Los enfoques cognitivos también se sustentan sobre una concepción objetivista del conocimiento. El objetivo de la instrucción es proveer o ayudar al alumno a adquirir conceptos y establecer relaciones con los atributos para permitir al sujeto construir la estructura proposicional del conocimiento. El aprendizaje es concebido como un proceso de adquisición de conocimiento. La perspectiva constructivista se sitúa abiertamente en el polo opuesto al objetivista, ya que considera que existe un mundo real que experimentamos, pero que nosotros imponemos el significado al mundo. La aceptación de este principio implica entender la enseñanza como un proceso que no se centra en la transmisión de información al alumno, sino que debe focalizarse en el desarrollo de habilidades para construir y reconstruir conocimientos en respuesta a la demanda de un determinado contexto o situación. Existen múltiples polémicas y controversias sobre la perspectiva cognitiva y la constructivista. Sin embargo, consideramos que son dos formas de ver una realidad, que aunque se presentan como contrapuestas, no dejan de ser miradas incompletas basadas en supuestos que en ambos casos siguen siendo discutibles. Bajo la etiqueta constructivista conviven en la actualidad diversos enfoques, y no todos comparten las mismas ideas. Sin embargo, es posible considerar la existencia de algunos rasgos comunes sobre cómo se produce el aprendizaje, lo que da sentido a esta etiqueta común. El conocimiento es construido, no transmitido. Cada persona construye sus propias representaciones y modelos del mundo a partir de la propia experiencia. La construcción del conocimiento es un proceso natural. Por ello, los constructivistas consideran que el conocimiento no puede ser transmitido por el profesor al estudiante. La construcción del conocimiento es el resultado de una actividad en la que está incluido el conocimiento. No podemos separar nuestro conocimiento de las cosas, de nuestra experiencia con ellas. Solo podemos interpretar la información en el contexto de nuestra vivencia. El conocimiento depende del contexto en que tiene lugar. Hay que tener en cuenta que la esencia del aprendizaje es la creación de asociaciones entre las diversas partes, que se activan a la vez o consecutivamente, lo cual quiere decir que lo que se aprende está relacionado con su contexto. El conocimiento de los fenómenos que construimos y las destrezas intelectuales que desarrollamos incluyen información sobre el contexto de la experiencia. El significado está en la mente del que aprende. El proceso de construcción del significado produce percepciones del mundo que están únicamente en la persona, ya que cada individuo tiene un conjunto único de experiencias y creencias sobre el mundo. Por lo tanto, existen múltiples perspectivas del mundo. Dado que no hay dos personas con las mismas experiencias y percepciones, cada uno de nosotros construye su propio conocimiento. La formación del sentido se desarrolla a partir de un problema, desacuerdo, confusión, error o disonancia, y por consiguiente esta es la causa del proceso de construcción. Lo que produce el conocimiento es la disonancia. Cuando aparece el desequilibrio, la persona necesita reaccionar y encontrar una respuesta a esta disonancia. La construcción del conocimiento requiere la articulación, la expresión o la representación de lo que se aprende. Aunque la actividad es una condición necesaria para el aprendizaje, no es suficiente. Muchas veces la persona necesita articular el proceso verbal o visualmente. Lo muestra a otras personas, etc. El significado también puede ser compartido con otros. Por ello, la comunicación es un vehículo para la construcción del significado. Las personas no nos relacionamos solo con nuestro entorno físico, sino también con el social y el cultural. Por este motivo, el conocimiento es un proceso de construcción en el que el diálogo y la participación son partes muy importantes. Y por último, no todo el conocimiento es igualmente válido. Un ataque formulado habitualmente al constructivismo es el relativismo de los conocimientos alcanzados por las personas. Sin embargo, no todos los conocimientos construidos son igualmente válidos. A este modelo de interacción sujeto-medio, Vygotsky añade elementos que juegan un papel muy importante en el proceso de aprendizaje. Las herramientas que median entre las interacciones y las personas, que acompañan al sujeto durante el aprendizaje. En este sentido, Vygotsky nos dice: la función de la herramienta no es otra cosa que la de servir de conductor de la influencia humana en el objeto de la actividad. Se halla externamente orientada y debe acarrear cambios en los objetos. Mediante la inmersión en actividades culturalmente organizadas, la persona se apropia de las herramientas, los instrumentos y los signos propios de cada sociedad. La computadora, entendida como una herramienta en el sentido dado por Vygotsky, introduce una forma de interacción con las informaciones, el conocimiento y con otras personas totalmente nueva, diferente a otros medios utilizados hasta el momento. Además del papel de los artefactos, en nuestro caso las computadoras o Internet, Vygotsky enfatiza la importancia del aprendizaje dentro del grupo a partir del concepto de zona de desarrollo próximo, que define como la distancia entre el nivel de desarrollo actual determinado por la solución independiente de un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado mediante la solución de un problema bajo la guía de un adulto o la colaboración entre pares. El concepto de cognición distribuida tiene muchos puntos en común con este paradigma visto anteriormente. Sin embargo, enfatiza más la interacción entre las personas, el entorno y los artefactos culturales. Se considera que el desarrollo de las cogniciones individuales no puede estar aislado de los acontecimientos. El desarrollo personal es también social y viceversa. En este contexto, distribuir también significa compartir la autoridad, el lenguaje, las experiencias, las tareas, la herencia cultural. Desde el punto de vista del uso de la informática, significa que no es el sistema quien diagnostica y hace el seguimiento, sino que tiene que ser el propio usuario. Salomón, uno de los teóricos de este enfoque, nos dice: el entorno informático no debe proporcionar el conocimiento y la inteligencia para guiar el aprendizaje. debe proporcionar las estructuras y herramientas que permiten a los estudiantes efectuar el máximo uso de sus propias inteligencias y conocimientos. El conectivismo es una teoría del aprendizaje que viene siendo desarrollada recientemente por George Simmons, entre otros. Compatible con las necesidades del siglo XXI, el conectivismo tiene en cuenta no solo las nuevas tendencias en el aprendizaje, sino cómo éstas se han afectado por el impacto en el uso de la tecnología y sobre todo de las redes y por el acortamiento de la vida media de los conocimientos. Combina los elementos pertinentes de muchas teorías del aprendizaje, las estructuras sociales y la tecnología para crear una poderosa construcción teórica para el aprendizaje en la era digital. Es por ello que consideramos fundamental revisar sus basamentos a la luz de la teoría y de nuestra experiencia en el área. En primer lugar, es bueno resumir los puntos principales que se destacan de esta teoría para luego comentarlos. El aprendizaje y la construcción de conocimientos descansa en la diversidad de opiniones. Este es un punto fundamental del cual por suerte podemos decir me ha pasado. La riqueza de saberes que se genera a partir de una organización horizontal en los programas de aprendizaje por medios electrónicos o a distancia es muy poderosa. Lo vamos a experimentar nosotros en este curso, trabajando por ejemplo en los foros. Tal es así que es necesario quitar el foco al docente del centro de las actividades para acompañar en vez de guiar. El aprendizaje es un proceso de la conexión de nodos especializados o fuentes de información. La idea de las redes distribuidas, soportada en aplicaciones como Twitter y otras, como una construcción de contenidos dirigidos a la educación, se hace presente con más fuerza que nunca. La posibilidad de construir contenidos basados o complementados por quien está a 1, 2 o 3 grados de separación es por momentos inconmensurable. Aprender puede residir en los dispositivos tecnológicos. La web, gracias a la capacidad de conexión de los dispositivos del tipo móvil, ha cambiado. El cambio no radica solo en la estética y en la presentación, sino en el modo en que los contenidos son dispuestos. Como eje fundamental de esto radica la necesidad de un tipo de escritura condensada basada en el estilo y las limitaciones de los mensajes de texto. Esta estrecha relación se transmite a la web 2.0 y sus aplicaciones sociales. La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. El conocimiento, más que nunca, es permanentemente variable. Creemos que esto tiene que ver con la permanencia y las certezas en relación al conocimiento. Se hace necesaria una doble versatilidad, la de quien aprende, que genera mecanismos mediante los cuales no da todo por sentado y se abre a nuevas posibilidades, y la de las estructuras de publicación del conocimiento para no establecer verdades eternas. Estas tienen muy poco tiempo de vida, y eso es lo que hace tan difícil la planificación. Hace algunos años, por ejemplo, un profesor universitario podía dar su cátedra con los mismos apuntes de cuando estudiaba. Hoy eso no es posible. O para verlo de otra manera, los docentes que lo hacen se convierten en domadores de serpiente y desmotivadores del aprendizaje. La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. El aprendizaje no es algo que se dé en aislado, son las interacciones entre las personas las que lo potencian. Eso es hoy mucho más claro que en el pasado, cuando se suponía que para aprender más había que estudiar en silencio y soledad. Ambos atributos o condiciones no son imprescindibles para generar conocimiento, para construir saberes, ya que lo hacemos en un movimiento permanentemente sincrónico. Cada vez parece más generalizado el hecho de que a 2 personas se les ocurra la misma idea, o parecida, al mismo tiempo. Las interrelaciones personales potencian la posibilidad de generar aprendizaje significativo. La capacidad de ver las conexiones entre campos, ideas y conceptos es una habilidad clave. Hoy la web, con el trillado concepto del 2.0, nos ha llevado a un ambiente en donde es necesario, como nunca antes, estar informado. Esta necesidad se transforma en una capacidad que es ayudada y soportada por las aplicaciones web del tipo de las redes sociales, en donde ya no solo es fundamental la información, sino el saber desenvolverse en diferentes ambientes redes al mismo tiempo. Este proceso de multitarea distribuida hace que el acceso a contenido, noticias y nuevas redes se transforme en una nueva habilidad para el usuario docente, fundamental a la hora de acompañar los saberes. Este punto deja una gran puerta abierta a la creatividad y la capacidad del usuario docente de improvisar en los contenidos, rompiendo de forma radical muchos conceptos en donde se destacan la planificación y la secuencialidad que a veces resultan ya obsoletas. El nacimiento de breves guías, caminos, historias y modos distintos de transitar los saberes se ven acompañados por la libertad de movimiento y el desapego a las estructuras rígidas y paradigmáticas. La actualización, es decir, disponer del conocimiento preciso y actual, es la intención de todas las actividades del aprendizaje conectivista. Y vuelta a las aplicaciones del tipo social. Estas son la puerta a las conexiones y el descubrimiento de nuevas redes, que desembocan a veces en un nudo, la falta de tiempo. A veces no tenemos tiempo de leer y de participar tan activamente como quisiéramos en estas redes sociales. La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. La elección de lo que aprender y el sentido de la información es vista a través de una lente de un cambio de la realidad. Si bien existe una respuesta correcta ahora, puede ser incorrecta mañana, debido a las alteraciones que afectan la información y, por lo tanto, es aquí donde aparece la teoría del caos dentro de este enfoque. Si bien no somos expertos en esta teoría, sabemos que en todo sistema dinámico de orden social se determinan puntos fijos o claves constantes en el tiempo y que cualquier acción emprendida, por ínfima que parezca, puede disparar el aprendizaje del otro. Este punto resume en gran parte los anteriores, porque guarda en lo profundo la sensación de lo inconmensurable, la necesidad de una realidad ampliada y alimentada de un modo horizontal, la construcción de experiencias y contenidos junto al otro y la relación más que estrecha con las aplicaciones y los dispositivos tecnológicos en favor de una búsqueda constante y creciente.